So get in touch with Dub Night. We give you the high sight. Don't miss it. Yeah, Dub Night. Bless it. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night. One best of sounds. No respect. God bless us. Like that. And protect you. Listen, no. O homem de Babilônia nunca que vai entender. O homem de Babilônia nunca vai saber o porquê. A verdadeira energia que irradia o viver, que alimenta o amor no interior de todo ser. Ensinarão errado desde o início, aprenderão errado desde o início. Ensinarão errado desde o início, aprenderão errado desde o início. O homem de Babilônia nunca que vai entender. O homem de Babilônia nunca vai saber o porquê. A verdadeira energia que irradia o viver, que alimenta o amor no interior de todo ser. Ensinarão errado desde o início, aprenderão errado desde o início. Ensinarão errado desde o início, aprenderão errado desde o início. Costumes e hábitos antigos, determinação do que é amigo ou inimigo. A razão já não faz mais tanto sentido, mas uma pra onde se já não existe caminho. A segregação é o campo de extermínio, e a população está sob seu domínio. Já se esqueceu de todos seus princípios, ignorou a luz para adentrar o abismo. O homem de Babilônia nunca que vai entender. O homem de Babilônia nunca vai saber o porquê. A verdadeira energia que irradia o viver, que alimenta o amor no interior de todo ser. Nos ensinaram errado desde o início, aprenderão errado desde o início. Ensinarão errado desde o início, aprenderão errado desde o início. Costumes e hábitos antigos, determinação do que é amigo ou inimigo. A razão já não faz mais tanto sentido, mas uma pra onde se já não existe caminho. A segregação é o campo de extermínio, e a população está sob seu domínio. Já se esqueceu de todos seus princípios, ignorou a luz para adentrar o abismo. Babilônia nunca que vai entender. O homem de Babilônia nunca vai saber o porquê. A verdadeira energia que irradia o viver, alimenta o amor no interior de todo ser. Ensinarão errado desde o início, aprenderão errado desde o início. Ensinarão errado desde o início, aprenderão errado desde o início. Babilônia nunca que vai entender. O homem de Babilônia nunca vai saber o porquê. Nunca vai sentir. Nunca vai viver em harmonia. Muito amor, respeito, energia positiva a todos os irmãos no Brasil, na Itália, em todo canto do mundo, pois cada cabeça é um mundo, cada mundo é um lugar, cada lugar é uma lei. Vivem só uma lei, a lei divina, a lei do Pai, a lei de Jah Rastafari. Mwambesa sound. Kill a sound. Money is a commodity we just don't seem to have nowadays. Broke like a church mouse. No, I no food in a house. Yeah. Broke like a church mouse. No, I no food in a house. Yeah. Yeah. Share the flame. a wife to the reality. You know it's all about them youth, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 'Cause the youth, them are the future. You get me, get me, get me, get me, get me, get me. This one's a message to all the conscious baby fathers. Them, who you can say, baby father, do you know what it takes to be a father? Even when the pressure getting harder, you know you still can't run away. In your kids' life, you have to stay, baby father. Do you have what it takes to be a father? I'm so sweet, you baby mama. Still, you know you're not gonna run away. Positive role, you have to play. Cause certain baby father, they don't care. Them breed up the girl and the boy, them disappear. Them day and night club, I smoke weed and drink beer. The youth in that game, you have no school shoes for wear. Me ask them, hold them pick. Dub Night. Muy buenas noches, yo soy Famer y pues les doy la cordial bienvenida a toda la banda que Pues todos los martes nos siguen aquí a través de Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues la bienvenida. Ahí un saludo a Olga Martínez, que es una profesora. Y bueno, hoy en su día, ya estaba esperando aquí la transmisión. Y bueno, en este programa vamos a tener este invitado. Estamos esperando a Twilight Circus. Y al principio del programa trataremos de hacer un enlace con Dob Gabriel desde San Francisco. Y bueno, pues también la bienvenida aquí a mi compañero Oso. Y bueno, por supuesto también aquí a Moreno, que nos está apoyando como siempre todos los martes. Falta más aire, que también es parte del crew de aquí de Dob Night. Y bueno, pues enhorabuena a todos los profesores nuevamente, que hacen una labor pues muy interesante, ¿no?, en cuestión de educación aquí en el país. Y bueno, de todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues muy buenas noches, Oso. ¿Cómo te va? Muy buenas noches a todo el público de Dob Night. Ya estamos listos otra vez para extender la noche. Pues apenas ya son las 10 de la noche desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es Dob Night desde Radio Zapote. Damos gracias también a Fractal, que estuvo antes que nosotros en sintonía. También recuerden ustedes que Dob Night se transmite a través de www.radiozapote.org. La webcam y el audio stream también está ahí, www.dubnight.blogspot.com. Estamos a través del 102.1 de FM. Búsquenos en Facebook también, ahí está Dob Night, la página oficial. Pues estamos muy contentos así de iniciar hoy otro programa más. Esperamos todavía a todos los invitados. Recuerden ustedes también que tenemos cortesías para muchos eventos de este fin de semana. Para este fin de semana principalmente tenemos cortesías para un evento que va a haber en Xochimilco y un evento que va a haber en Chapultepec. Se trata el evento de Xochimilco, de la visita de Mr. Cebre y también de Six Block. Y en Chapultepec va a estar Metastas, un artista de todo francés. Bueno, tenemos muchas cortesías. También vamos a estar anunciando durante el programa cómo vamos a regalar las cortesías para el evento de Mad Professor y Lee Perry, ¿no, Famer? Así es, por supuesto. Recuerden que el 8 de junio tenemos la presencia de Lee Perry desde Jamaica, legendario pues personaje de la escena roots y dub, un gran productor y por supuesto un gran ingeniero en audio y bueno, cantante y de muchas cosas que hace. Y por supuesto ahí acompañado con la segunda generación de la escena dub, Mad Professor que ya varias veces ha visitado el país. Y bueno, pues a 10 años de que se cumpla el dub aquí en México, pues conmemorando con este evento 8 de junio, Mad Professor, Lee Perry. Y por supuesto, ya lo dijo Oso, en el mes de mayo tenemos pues gran variedad, ¿no? En cuanto a la escena dub, pues tenemos ahí Metastas, desde Francia, Six Block, algo de dubstep, él es de Los Ángeles, y Mr. Zebra, que es de Francia, nos está visitando también aquí en México, Twilight Circus, que permanece aún aquí, y bueno, Ranking Job también en este mes. O sea, hay variedad, ¿no? Variedad para todos, cuestiones de gusto. Y bueno, pues más adelante vamos a estar ahí también dando la dinámica de varias cortesías que tenemos, que los organizadores pues nos han brindando ese apoyo para toda la gente que escucha Dob Night. Pues vamos a tener aquí algunas cortesías, por ejemplo de Mr. Zebra, y bueno, pues en espera, ¿no?, de los demás artistas, y tratando de ahorita de hacer el contacto ahí con Dob Gabriel desde San Francisco. Sí, esto es Dob Night. Iniciamos este programa con música de un MC brasileño que se llama Monkey Jayaman, que muy bueno, un material muy reciente. También estamos tocando, al principio tocamos a Vibronix del nuevo disco French Connection, y también tocamos algo de Zion Train, lo de la producción 2011, que se llama el álbum State of Mind. Pues estamos en Dob Night y vamos a irnos con una canción de nuestro entrevistado, de la persona con que vamos a hacer el enlace ahorita en unos cuantos minutos, Dob Gabriel. Tenemos esta canción que viene en un álbum que es en una compilación, Jarring Effects, de la disquera de Hightone, entre otros artistas. Viene este compilado y aparece Dub Gabriel, y vamos a oírlo a continuación, ¿no, Famer? Así es, recuerden, estamos aquí en Dub Night, y bueno, bienvenida a toda la gente que apenas se está sintonizando y que nos está siguiendo ahí por Facebook. Thank you. I didn't bust my ass. Happy that I ate some hungry Africans with gas. Or Mexicans with big maze, bullets in they ass. The fuck that got to do with how you scheming on my cash? Think I'm supposed to thank you, bitch. I worked and I earned it. Plus I had to digest all that shit that you served me. But yet you misinterpreted. Complicating issues. That power that you misuse is gonna land you on your back. Choking on your teeth and having seizures in the streets. The office, whatever. Punk, you ain't that clever. Mad, cause I ain't dumb and easily dispensed with. Mad, cause you see my skills diversify. Mad, cause I work harder than your own kin. With the arms stacked against, never even cared to win. Ancestral spirit, but knowledge of self is a sin. Then I'm that hell. Spawn that light your ass. Pretend, but I ain't gonna be hungry while you're eating and swimming while you're talking shit and turning around chasing. We'll be right back. there a distance between here and now? A space, a moment, time lost in a movement. With more obsessions, more useless possessions, clouding judgment, obscuring light, wasting away instead of fighting the good fight. A jolt to the system, running to the streets, electrified by knowledge, radicalized by wisdom. The distance between here and now is no longer now and then. Is this a revolution, a dream or illusion? Human evolution in a state of confusion. Is this all we know? Is this all we know? Is this revolution a real-time illusion? Troubled evolution, man, await the solution. Is this all we know? Say, is this all we know? From the east to the west, from the black to the gold, from a system to religion, city rises from a crisis and the ash to the cash, to the money and the millions, to the minions, show resilience. I'm a rebel like the devil with a future where the science, population, stimulation, iration, validation by the facts to the tax. I'm scratch my name to a wall, to the brickwork. I fall, you crawl, but you need your big people. Is this a revolution, a dream or illusion? Human evolution in a state of confusion. Is this all we know? Is this all we know? Is this revolution a real-time illusion? Troubled evolution, man, await the solution. Is this all we know? Say, is this all we know? From the drugs to the fluids, inhalation, suffocation, fire station, uprising, consolidation, elevation, from a dead zone to a war zone, no fly zone to the chromosome, from the fly home, got the telephone, from the cellular, ammunition, coming regular, from the secular to the replicas, from the fist to the flag, stop the mind running mad, cosmic master to the world, by the future that you're after, from the east to the west, black and gold, strapped in bold, cross your chest. Is this revolution a dream or illusion? Human evolution in a state of confusion. Is this all we know? Is this all we know? Is this revolution a real-time illusion? Troubled evolution, man, await the solution. Is this all we know? Say, is this all we know? Is this a revolution or some kind of real-time illusion? Man still waiting for the solution. From the east to the west, I'm still searching, still learning. Is this a revolution, a dream or illusion? Human evolution in a state of confusion. Is this all we know? Is this all we know? Is this revolution a real-time illusion? Troubled evolution, man, await the solution. So is this all we know? Or is this all we know? Is this revolution a dream or illusion? Human evolution in a state of confusion. Is this all we know? Is this revolution a real-time illusion? Troubled evolution, man, await the solution. Say, is this all we know? Pues sí, muy buenas noches. Otra vez estamos aquí en Dub Night. Saludamos a nuestros invitados de esta noche, especialmente a Rodrigo y a Ryan Twilight Circus, que ya está aquí con nosotros. Pero primeramente, pues saludemos aquí a Rodrigo, que está en la mesa con nosotros. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por el espacio. Estamos aquí transmitiendo. Bueno, en esta ocasión Rodrigo nos va a ayudar a hacer una entrevista, un enlace que tenemos en este momento con Dub Gabriel, a quien saludamos. Hello. Hey, what's up? How are you? Good, good. Everything Irie? Yeah, man, everything's good, man. Good seeing Ryan in the background. You know, big up to Ryan, Mexico City, representing the vibes for many years, that brother behind you. Bueno, que mando un saludo especial para Ryan, que está aquí atrás en la cabina. Y bueno, un gran gusto verlo por acá en México, en la Ciudad de México. Nuestra primera pregunta para Dub Gabriel es, ¿cuándo inicia Dub Gabriel el proyecto, por favor? So the first question for you is, when start the project Dub Gabriel? Dub Gabriel, I started under the name Dub Gabriel about 15 years ago. When I was originally a bass player, which you'll find a lot of dub producers were originally bass players, just probably Ryan, I think, was too. Exactly. And I was playing, before that, I was playing in ska bands and playing in big 10-piece, 12-piece bands, and was on this Moon Ska label out of New York. And after touring with 12-piece bands, I was just like, okay, I want to just become a studio rat and start tinkering, you know? Sí, bueno, comenta que empezó el nombre como tal de Dub Gabriel hace 15 años. Él empezó tocando en bandas grandes en Nueva York con el movimiento Moon Ska. Y bueno, él decidió en un momento dado dar el cambio a mejor trabajar en estudio que viajar tanto con bandas grandes, con mucha gente, 12, 15 integrantes. Muy bien. Dub Gabriel, nos estás preparando un material, un nuevo material. ¿Nos puedes hablar de esto, por favor? You are working in new work, new album, new music. Can you talk us about this? Yeah. Yeah, well, the album, it's almost done. I'm on the last track right now. I'm tracking with Warrior Queen. She's down in Jamaica right now. So I'm just waiting for her vocals to get back, and that'll be the last track. But the album's been about 3 years in the making, and it's just been tough finishing it up between touring schedules and, you know, trying to focus on the touring head and focus on recording head. Sometimes it gets a little bit tricky. So, you know, last few months I've been really focusing on finishing it. So, you know, on the album we have Uroy and Jadam Blackamore and who else is that? Some of the guys from Gogo Verdello, David J from Bauhaus is on it, MC Zulu's on it. You know, real mix, you know, a lot of my early punk roots mixed in with the dub roots, mixed in with the electronic roots. So it's definitely a hybrid of live instruments and electronics and a lot of analog dubbing. Sí, bueno, comenta que está trabajando en un disco con Warrior Queen, el cual ha llevado alrededor de tres años, un poquito difícil. Ahorita está, parece ser que Warrior, que ya está en Jamaica, y le acaban de mandar el último track, que está haciendo muchas producciones. Es algo, una mezcla de sus raíces punk, sus raíces dub, todo su background musical, por así decirlo. Va también de lo electrónico a lo análogo. Y pues bueno, que tiene mucho trabajo ahí en el estudio. Sí, agradeciendo aquí a Rodrigo que nos está ayudando con la traducción para todo el público de Dub Night. Pues Dub Gabriel nos envió a la estación, envió a nosotros una serie de canciones, un paquete de canciones que hemos estado tocando aquí en el programa. Que nos platique Dub Gabriel de esas canciones que nos envía para aquí, para el público mexicano. Dub Gabriel, you send some tracks to the program some time ago. So they are playing here constantly. Yeah. So what can you tell about this work, this music? Well, some of the stuff is, you know, I dropped a couple singles off the upcoming album just because I've been working on it for so long. So, like, I heard, a few minutes ago you played the track with the Space Ape, you know, who's basically the next generation, Lynn Kwesi Johnson out of UK, did a lot of stuff with Code 9 and The Bug and Burial. And I think I played you one unreleased, I sent you guys one unreleased track, and that's with Dr. Israel and Pedro from Gogo Bordello, who's the Colombian MC from Gogo Bordello. And, just really mashing them up and stuff. And then I think I heard you play a few minutes ago the Liquid Stranger remix of the track I did with MC Zulu, No Lies. Sí, que bueno, es algo de lo tanto que tiene ahí guardado. Acaba de tocar el track con MC Zulu. MC Zulu, yeah. Yeah. Y pues bueno, él tiene muchas colaboraciones ahí listas con Dr. Israel, con gente que no es del reggae, de Google Bordello, de muchos artistas que están colaborando y respecto a sus raíces que ya habíamos mencionado, ¿no? Do you have a track to show to the Mexican and the audience from internet? Yeah, do you have to draw the line track down there, or the one with Pedro and Dr. Israel? I'd love to do that. That would be the world debut of it, actually. If you have it, I think I sent it to you. What is the name? Draw the line. Can you repeat the name? Draw the line. Draw the line. Yeah. Estamos en Dub Night. Pues estamos con Dub Gabriel haciendo una entrevista. Esta es una canción que nos manda para toda la audiencia mexicana. I want to dedicate this track too. This is dedicated to Carlos Fuentes, you know, let's rest in peace, you know, great writer, Mexican writer. Bueno, Dub Gabriel la quiere dedicar a Carlos Fuentes, que descanse en paz. Representing all massive illegal crew. Muchas gracias, estamos en Dub Night. Me here, me here, me here. We move you over. We draw the line. We move you over. That's how we draw the line. That's how we soldier. Fear no very long time. We move you over. That's how we draw the line. Feel come with style, keep it critical. You can do it abstract, rock political. You cannot control, that typical. Keep it conscious and we're keeping it political. See, we in, we crucial, but we over, we style. Come with the rhythm, better versatile. Exponential, cause we run with this potential. Let's go up because we keep it in sequential. Six. Do you right on time? Most people moving blind. The problems are so blind. Who will be next in line? We move you over while we sold you with the knowledge that we told you never fall, we never fold you. Brooklyn Nights are coming to hold you. We move you over. We draw the line. We move you over. That's how we draw the line. That's how we soldier. Fear no very long time. That's how we draw the line. Hace cuánto que nos tienen conquistados. Te digo hace cuánto, te digo hace cuánto. Representing Brooklyn. Big up Massive and Crew. Hace cuánto que nos tienen conquistados. Te digo hace cuánto, te digo hace cuánto. Hand out of the people in the world. Of Brooklyn, every child, every youth, every man, them man, no man. Come and add it and know for free about your mind. Leave all the hatred and the bigotry and racism behind. Music is a place we know it's very hard to find. So we're dealing with the rhythm, but that's where we draw the line. We move you over. We draw the line. We move you over. That's how we draw the line. Fear no very long time. We move you over. That's how we draw the line. Regresamos, estamos en Dub Night, estamos haciendo un enlace a San Francisco, California, con Dub Gabriel, a quien agradecemos que nos haya tomado la llamada, aprovechando todos los avatares de la tecnología, pues llegamos con este enlace, entrevista con Dub Gabriel. Dub Gravel, soy Famer. Buenas noches. Hey, bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I can barely hear you. Sorry. Oye, Dub Gravel, una pregunta. ¿Cómo es la escena? ¿Cómo va la escena allá en San Francisco? La escena Dub. How is the scene, dub scene in San Francisco? Dub scene in San Francisco is good. You know, I just moved out here a few years ago. I'm from Brooklyn, and you know, we had a huge scene in Brooklyn, dub scene that went back for years. You know, dating back to the Bill Laswell scene, and then Word Sound Records and Baraka Foundation Records, and we had a lot of history in Brooklyn. But the first city in the United States outside of Brooklyn that would always invite us out to gig was always San Francisco. And, you know, you had DJ Sepp, who's been running a great party, the longest running dub party now, I think, in the world. And the funny thing is, Ryan just played there a few weeks ago, and the song that we just played, we mixed it down, Dr. Israel and I, and then we went out and saw Ryan at Dub Mission, you know, and that was a really good party. But we also have, like, great producers, you know, like Kush Arora and Babylon System and the Meat Beat Manifesto guys, which, you know, have a lot of dub influence in their stuff. And it's always been healthy, man. Bueno, comenta que hay mucha movida, que él recientemente llegó unos años atrás a San Francisco. Él originalmente estaba residente en Brooklyn. Y pues bueno, hay una gran movida en él comenta que hay buenas, excelentes sesiones en San Francisco a cargo de DJ Sepp, que es también una de las promotoras más importantes del dub allá, y también comenta que Ryan estuvo dos semanas atrás ahí, y bueno, que hay algunos proyectos muy importantes como Babylon System y pues algunos proyectos más por ahí. Dub Gravel, trabajando sobre la línea del dubstep, ¿has colaborado con Six Block o gente de allá de Los Ángeles? Roommate. Talking about the dubstep people, have you been working with some producers like Six Block or Roommate? Well, Ruby and I, you know, we live in the same neighborhood, we're buddies, and you know, we gig together and stuff like that. And you know, I mean, we had Liquid Stranger do a remix in which he played not too long ago. And, you know, it's interesting because, you know, the West Coast dubstep scene, it's a little different than listen to, because a lot of the dubstep that comes out of the UK, you know, it comes from their urban culture, which is this Caribbean culture. So, you know, sometimes on the West Coast, it's some of the dubstep is becoming more like pop, you know, almost like mainstream stuff, you know, some of it, you know. I mean, Six Block's really good, though, you know, he's one of the good ones, but you know, not all the dubstep in the West Coast, I would say, is dub rooted as much as, you know, I am or Roommate is, or, you know, a few others, you know. So, you know, I tend to work more with the reggae artists, bringing the reggae artists into the dubstep world than to work with other dubstep artists. I like the hybrids than to keep it into one art form, you know. Sí, comenta que es un poco distinta la cultura en el West Coast del dubstep. El dubstep viene haciendo algo más mainstream, no es tan urbano como sucede en otros lugares. Es urbano y es una mezcla de culturas, pues, una cultura caribeña, lo urbano y lo caribeño, y bueno, él en realidad se enfoca a trabajar con la gente del reggae, a trabajar en la línea de generar híbridos a través de básicamente lo que es el reggae. Trabaja muy cercano y respeta el trabajo a Six Block, y trabaja muy de cerca con Roommate, que parece que viven en el mismo vecindario. Dub Gravel, ¿hay fechas tentativas aquí en México que vengas a presentarte? There are some possibilities, some offers for you to come to Mexico. Yeah, there was some talks with some of the crews over there, And I haven't got a chance to do it yet. I've been just trying to focus on the album. I know we talked. I talked with some people last summer, and I really hope to, now that the album's almost done, I'm ready to do it. You know, you guys are my brothers. Just now that I'm in California, you guys are right even closer now. So, you know, I mean, it's great to see such a healthy dub scene in Mexico now. It's beautiful, actually. Sí, que ha tenido algunas invitaciones, unos acercamientos, pero que se ha enfocado mucho más a lo que es el trabajo en su estudio, en su disco. Y pues bueno, ahorita él realmente está como en la posibilidad de visitar México, que está pues todavía más cerca, que está allá en California, que es más fácil y que bueno, le encanta México y que es un muy bonito país. Pues muy bien, regresamos para cerrar este enlace y nos vamos con un track más de los que Dub Gabriel nos ha enviado. Es preguntar con qué track nos vamos. We are going with the next track. Do you want to do the selection? Oh, jeez, I can't remember what I gave you. I'll let you guys pick, because I'm not sure what you guys have played yet and haven't played, tell you the truth. Que los dejes coger a ustedes. Bueno, pues sí, tenemos una canción que nos manda este Dub Gabriel. Este es un remix que lo hace Subatomic Sound System. Entonces vamos a escucharlo. Es algo que nos trae Dub Gabriel, nos manda Dub Gabriel de San Francisco, California. Estamos en Dub Night. Oh, good one. Worldwide, yo, Regresamos a Dub Night, escuchamos a Dub Gabriel, un buen remix que le hicieron. También estamos escuchando de fondo un remix que le hace Gaudí, también un artista dub. Pues seguimos con esta entrevista, agradeciendo también a Rodrigo aquí su disponibilidad de traducirnos en tiempo real la entrevista y el enlace que estamos haciendo a San Francisco, California. También a Ryan, que está esperando su turno también entrar aquí en Dub Night. Pero vamos a concluir esta entrevista. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias, Dub Gabriel. Soy Famer y te agradezco. Y seguimos en contacto. Y por supuesto, ahora que vengas a México, pues esperamos tenerte aquí en Dub Night. So, Famer says, thanks a lot. Hope to see you soon in Mexico. And you have a. You know, make sure I'll give you guys all the band stuff for the album, and you know, big up to all the Mexico City dub crews, and you know, seeing that the good vibes are going on down there, you know, really exciting. You know, Ryan just texted me, said, "Hey, it's a great scene down there. You definitely got to come." So, you know, great to see that you have Twilight Circuits there, and you know, he's a good man, and these are, you know, it's good to see the lineage keep on rolling. You know. Sí, bueno, que muchas gracias también por el espacio, que realmente le comentando ahorita con Ryan en el Facebook, está muy emocionado de que él esté aquí y que espera en algún momento poder estar con los, pues aquí en México de visita. Bueno, muchas gracias. Dub Gabriel, más que nada agradecerte que te hayas tomado el tiempo, la disposición también de compartir la música con el público mexicano, que también hemos de decirte que aquí en México está la fiebre del dub. Well, also says that give thanks for the time, give thanks for your music to share the music with the Mexican audience. Mexican dub scene is burning. Yeah, man. Much respect, man. Cool, man. You guys have a great time with Ryan, and you guys take care, man. You too. Bueno. All right, take care, ciao. Bueno, muchas gracias. Eso fue Dub Gabriel, que lo tuvimos haciendo un enlace a San Francisco, California. Y pues tenemos ya tenemos a listo a Ryan. No sé si él ya esté dispuesto a disparar una canción. You ready? Yeah. Or should I play tracks? Yeah. Pues solo estamos esperando ya a Ryan, que nos toque la primera canción de la noche. Estamos en Dub Night. Hicimos un enlace a San Francisco, California con Dub Gabriel. La verdad es que tiene buena música, y ahorita también tocamos algo que unos remixes que le han hecho, algo de los nuevos discos que tiene, colaboraciones de Dr. Israel, de MC Zul, unos remixes también que le han hecho a Gaudí. Pues estamos esperando nada más a Ryan, que nos dé la señal. Estamos muy contentos de también tenerlo aquí. Próximamente lo tendremos aquí en la mesa también, haciendo una entrevista. Recuerden ustedes que Dub Night se transmite por www.radiozapote.org, también 102.1 de FM. Está la webcam, el video stream a través de dubnight.blogspot.com. can't correct. What we need is unity. We need a unified world, lesson world. What we need is justice. Free people, 'cause we don't want no war. Yes, we don't want no war. You better believe. What we need is love. And what we need is love. 'Cause what we need is love. Yes, what we need is love. No tyranny, no attraction. Living in a Spanish town. Those are solid ground. I love musicians come from down there. Now you're committing a danger zone. Murderer. Now you're committing a murder zone. Oh yeah. Can't take it no more. The people feel so insecure. roots and conscious. Roots and conscious. Rastafara. Roots and conscious. Cause the world in a danger. Cause the world in a danger. Corruption. driving across the land. So bueno, pues seguimos aquí en Dub Night después de haber escuchado una gran sesión aquí de Twilight Circus. Ryan nos visita esta noche, ya lo habíamos prometido, pues está con nosotros y vamos a pues estar sesionando, bueno, va a estar sesionando totalmente en vivo y por supuesto vamos a tener una entrevista con él. Y bueno, recuerden nada más que también al pendiente de las cortesías que tenemos a lo largo del programa, pues vamos a estar dando cortesías, y bueno, el teléfono en cabina está ahí en la página, es el 62 81 54 68. Llámenos, cualquier comentario. Y bueno, muy buenas noches, Ryan. Hi, good evening, everyone. Buenas días, buenas noches. Maximum hola. Bueno, Ryan, no es la primera vez que vienes a México. Ya se te estima aquí en el país. Bueno, las presentaciones que has tenido. Y bueno, ¿cómo te sientes nuevamente estar aquí en México? So this is not the first time you are in Mexico, so you are always welcome. And how do you feel in this time in Mexico? I feel great. I really like Mexico. I've always liked it. I think I've probably been here about 6 times, like once as a traveler. The first time I came to Mexico City, close to here, at the university with a rock band, the legendary Pink Dots. And then since then, it's been with Rudical Sessions Productions. Mexico. Sí, que se siente muy bien de estar aquí una vez más. Y bueno, que es como la sexta vez que visita. La primera fue como en un viaje. En 1995 vino con una banda que se llamaba Legendary Pink Dots, que fue la primera vez que vino en un viaje musical. Y bueno, las otras ocasiones ha venido con invitado por Rutical Sessions. Yeah, and also Ecological Reggae Festival and Papa Lion Anniversary. Se acuerda mucho de el Ecological Reggae. y bueno, aquí tenemos a Papa Lion Crew. Pues sí, señores, tenemos, y señores y señoras, tenemos a Twilight Circus aquí en las instalaciones. Pues el reconocimiento total para uno de los mejores dubhead del Orbe, con una publicación de más de una veintena, que incluye una más de una veintena de discos, y con grandes también producciones con muchos grandes cantantes. Pero ahora sí que vamos a tenerlo aquí, hay que aprovecharlo. Si alguna persona desea hacer alguna llamada, hacerle una pregunta, pues este es el momento. Y pues yo quisiera empezar con un hecho, o sea, sin precedentes, que nació de Ryan, que fue regalar su música. Entonces él, a través de la internet, está regalando su música. A mí me parece un hecho sin precedentes, y le comento. Yeah, that it's great that you are giving your music free to the via internet. Right. Well, my thinking is I would rather people hear the music and decide if they like it, or just experience the music, rather than trying to keep it locked away. That's my philosophy. Sí, que él prefiere tener que la gente viva la experiencia de escuchar su música, más allá de tenerla guardada bajo llave. Sí, eso nos parece un hecho sin precedentes. Digamos en la misma historia del dub, ¿no? Del dub mundial, ¿no? Digamos que realmente compartir la música se ha vuelto una vertiente, reconocerlo a nivel mundial, con la venida de las net labels que regalan su música, ¿no? Digamos que ahora es un acto principal, un acto sin precedentes, porque Ryan regala toda su discografía, ¿no? Entonces, para todos aquellos que quieran, en Dub Night está la liga para que puedan accesar a toda la música de Twilight Circus. Y por favor, pues sí, bájenla. Entonces, si alguien quiere tener una librería, una audioteca completa, pues no puede faltar Ryan Twilight Circus, que nos ha tocado algunas de sus más vibrantes tunes, que incluyó desde el inicio del evento, ¿no? No sé, a mí me gustaría también preguntarle a Ryan, que viene también de un tour en los Estados Unidos, ¿qué tal le fue? ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal el público estadounidense? How it was the tour in United States? How about the US audience? That was a lot of fun. The tour actually started up in Canada, up on the West Coast, and then I came down the coast to California, went to Hawaii, went to Texas and Colorado. It was a lot of fun, a lot of great experiences, some nice shows, and met some great people along the way. Yeah, it was a good experience. Sí, que fue una gran experiencia llena de mucha diversión. De hecho, la gira empezó en Canadá, en la costa oeste. Y de ahí se dirigió hacia California, fue también a Hawái, también fue a Austin, a Colorado, y pues pasó pues en sí una gran experiencia. No sé, preguntarle también si se ve la gran diferencia que hay entre el público mexicano y el público estadounidense, ¿no? Que han de ser diferentes tipos de público, ¿no? Yeah, what? Which is the difference between Mexican audience and U.S. audience? Well, that's, you know, even in the U.S., it's, you know, there's differences between, each city, each state, the type of event, you know. Everywhere you go, there's people who, you know, who love the dub stuff and want to come out and have a good time, so, yeah. Sí, que en todos lados en realidad es distinto. En Estados Unidos, especialmente cada ciudad, cada show era distinto, pero siempre encontrando, pues, amantes del dub, ¿no? De la música. Y obviamente él conoce, digamos, a varios distintos tipos de público, al público europeo, al público americano, pero realmente preguntarle si realmente el público mexicano es, que en qué se distingue de otros tipos de público, ¿no? Digamos, en ese sentido, si él ha notado que el público mexicano nota vive el dub de otra manera, ¿no? Do you know a lot of audience, European people, U.S.? So what do you think, talking about Mexico, which is the, what do you think is the difference between with Mexican audience? You think there is a difference? I think that everywhere you go, there's a unique element, unique flavor. Of course, Mexico is really great. Like, the dub scene is taking off here, it seems to me, in a big way. And in Europe, of course, there's a big dub scene as well, like in England and on the continent, France especially. I kind of see that starting to happen here. And indeed, a lot of people are coming over from the UK and from France and the States, even, maybe, I don't know, maybe if you bring Dub Gabriel over, you know, to come and play in Mexico. In some ways that is kind of unique on the planet outside of the European dub scene. So, congratulations, Mexico. Sí, que cada lugar tiene su sabor, cada uno tiene su toque diferente, y que, bueno, que en Inglaterra lo que ha vivido, pues, es que es un gran auge de la cultura dub, y bueno, también en Francia y en muchos países, y bueno, que en México la experiencia ha sido muy buena, y pues que también han, pues, a raíz también de mucha gente que ha venido de Inglaterra, de Francia, pues ahí se ha ido desarrollando más la escena, y pues que felicidades a México, que sigamos adelante. Pues sí, felicidades a México, porque estamos cumpliendo 10 años de dub. Ustedes recuerden que nos estamos uniendo a una celebración también, que incluye la celebración incluso de los 10 años de Rutical Session, también en Dub Night. Por eso estamos también celebrando los 10 años de la llegada al dub a México. Entonces, en ese sentido, tener artistas aquí en la estación, así como Twilight Circus, que es uno de los dub head más grandes y extraordinarios del orbe, pues sí nos llena de orgullo, ¿no? Digamos, eso nos indica, es como un termómetro, que algo está pasando aquí en México, ¿no? Bueno, no fue una como tal una pregunta, fue como un comentario, ¿no? Pero sí mencionarle esto a Ryan, ¿no? Que son 10 años y realmente mucho trabajo, y realmente si él puede venir y tener un público que va a estar atento ahí, pues es por el trabajo que incluye Rutica, los artistas y muchas cosas, ¿no? Yeah, that this we are celebrating as well 10 years about bringing dub to Mexico. That's like part of this show unite with the celebration of Rutical Sessions, and it's great that you, as a dub master and dub head, come and give thanks because of that. That's cool. Well, congratulations on 10 years. Rudical Sessions. Great work, and I'm very pleased to be a part of the, you know, the 10-year anniversary celebrations. That's really cool. Bueno, que pues muchas gracias a Rutical, a Rutical Sessions, y bueno, que es un honor grande para él ser parte de la celebración de los 10 años de Rutical Sessions. Así estamos celebrando los 10 años de Dub en México, ¿no, Famer? Así es, por supuesto, y comentar también que aquí en Dub Night tenemos algunas cortesías todavía para Matt Professor y Lee Perry, que pues este evento pues ya muy esperado para toda la banda, que esto es el 8 de junio. Repito, conmemorando a 10 años del dub aquí en México gracias a Rutical Sessions, y también por supuesto faltan dos capítulos más para terminar lo que es la celebración de 10 años de Rutical, el capítulo 3 y el capítulo 4, que también ahí van a haber algunas sorpresas y van a venir ahí sesionando en vivo Bungalow Dub y bueno, toda la banda, ¿no?, de Seven Records. Y sí, que está implicada en ese trabajo, además de... Por supuesto. Como ya nos ha explicado Rodrigo, Rutical Session tiene una alianza con mucha gente, y entonces es uno de los, pues, las claves del éxito, ¿no?, de la productora Rutical Session, que ha trabajado con muchas gentes, con muchas vertientes del reggae, en especialmente la gente que ama el dub. Pues yo creo que hemos estar eternamente agradecida por el trabajo, ¿no?, que ha hecho Rutical Session, ¿no? Por supuesto, ya como siempre lo hemos mencionado, gracias a Rutical, pues también Dub Night ha crecido en el aspecto de gente que viene y que ha venido al programa. Agradecer nuevamente, y bueno, pues todavía nos tiene más sorpresas. Y bueno, recuerden, nada más hacer un paréntesis, tenemos todavía cortesías para Mr. Zebra allá el 27 de mayo, allá con Mystic Revelation, allá en Ciudad Neza, y todavía pues hay 5 cortesías para toda la gente que quisiera asistir allá. Pues nada más marquen al teléfono 6281-5468. Estamos aquí en Radio Zapote, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y por supuesto seguimos aquí en Dub Night, y seguimos platicando con Twilight Circus. No sé si nos tenga ya preparada una sesión. Next track. New track. Next track. Next track. Pues así es, tenemos aquí a Ryan Twilight Circus, que de verdad por música este señor no para. Dub Night. Mercified. Now here comes out the thing about the catch up with this stop in the front of the fish, this is about the dog play. We'll be right back. salvation. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. See, going out to an imperial. No. Up the funeral, load them my moon. Like they won't be in a day crew, but I've got to live. I've got a mind to give, and everybody in this world has got a right to live. So live it up in a life, no matter glorify, not dead. The living qualities is what the children got to get. I and I, the culture upon the mic, I say so. And all that's left to say, sing it out, Michael. Rastafari, everlasting eye. Congo eye, life from the beginning of time. Rastafari, love. Behold, how could no plenty of things? I and I, dwell in unity and love. Black and white, unite, come to the feast. Dancing in one love. I and I shall be like the Jew of Hermon, and also the Jew that descended from the holy mountains of Zion. To the Lord God Jah, Rastafari, dreadful and terrible battle, Rastafari. Come on, the blessings of love and light, thereafter. Shanti-ai, great songs are spread. Now till salvation covers the earth. The waters cover the sea. Foundation style. Foundation rockers. Gentle desire. fire. Let those with the evil arm perish in the presence of the truth. Jah, Rastafari, everlasting. Congo I, life from the beginning of time. This is an all points bulletin. just let the words out your mouth and the meditation of your heart be acceptable in your sight. Just let the words out your mouth and the meditation of your heart be acceptable in your sight. And it is Bueno, seguimos aquí en Dub Night, desde Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, seguimos platicando con Ryan, Twilight Circus, después de escuchar este set. Nada más que nos diga, ¿qué es lo que nos estuvo programando en este set? Por favor. Which tracks have you been playing? It's been a selection of Twilight Circus productions tonight so far, spanning the last few years. Heard from a number of different singers tonight, like the great legendary Michael Rose from Black Guru, one of the greatest MCs ever from Jamaica, Big Youth, and a number of other singers, Rank and Joe, Brother Culture, Luciano, Admiral Tibet, Mikey General, a whole heap of vocalists. Bueno, acabamos de escuchar algo de la producción de Ryan Twilight. Cosas con Mikey Dread, Admiral Tibet, Mikey General, perdón, Michael Rose, Big Youth. Bueno, también por ahí escuchamos un poco de como dos tracks de Brother Culture. Que bueno, viene a mi mente aquella sesión que hiciste tú, Rodrigo, no me acuerdo del año, pero que fue 45 revoluciones por minuto, el ciclo de 45 revoluciones. Ahí no me acuerdo si fue la segunda o la primera invitación que le hiciste a Twilight Circus, y precisamente ahí venía con Brother Culture y tuvieron ahí una sesión, una charla, una plática sobre la historia del dub allá en Casa del Lago, si no mal recuerdo, que también ahí le empezaba a caer la banda, bueno, aquella banda que se empezaba a acercar a la música dub. Y todavía aún recuerdo pues las palabras, ¿no?, de Twilight Circus, que bueno, ahorita que de propia voz que nos platique a manera de anécdota cómo llega el dub a él, ¿no? Yeah, how the dub approach you. What, the singers? No, dub. Dub. Oh, that's a great story. The year would be 1981, and when I at that time, that was like the end of the golden age of reggae from Jamaica. But you still had dub albums that were coming out new at that time. Like, for example, the Scientist series on Greensleeve. So anyway, I came into the dub style around that time. I discovered it, and it was literally one of those things like the clouds part, the beam of light shines down on you, and then a voice drenched in reverb, maybe a bit of a low voice, says, "Ryan, this is your music." And it was pretty much like that. Bueno, que fue un gran momento en su vida. Fue en 1991 o 81, digo. 91. Pues se vivía un auge fuerte en la música reggae, y en especial había pues también releases de álbumes de dub, algo de Scientist, él recuerda, y pues que él puede definir como el día en que se aproximó, bueno, que realmente se iluminó, dice, a través del dub. Él puede describir ese momento como el momento en que se abren las nubes y entra una luz, y una voz le dijo: "Ryan, esta es tu música." El dub. Yeah, so that was kind of the story, and from that point on, there was no turning back. Y no hubo vuelta atrás. El dub estaba ahí. Sí, aún recuerdo eso que estaba comentando allá en Casa del Lago. Y bueno, también ahí, a manera de breve, pues él nos platicó sobre la historia del dub, ¿no? Y bueno, pues eso fue su primer visita ahí aquí a México. Y bueno, hoy en día, pues ya es, como ya es costumbre, los mexicanos pues abrazamos mucho a los artistas, ¿no? Y más en la escena dub que ahorita está creciendo, pues Twilight ya es uno de los, pues, de los consentidos aquí en México. You are welcome to Mexico, always. All right, thanks a lot. Well, I love it here, and it's a pleasure to be in Mexico once again. Que es un placer para él estar aquí una vez más. Bueno, pues hablar de Twilight Circus implica también hablar de platicar con él de toda su producción discográfica que tiene, ¿no? Entonces él, digamos que él empieza en 1997. Publicando un disco que se llama Bean Shaker Dub en 1997. Estos discos que les voy a decir son los instrumentales, y los empieza a publicar en el año de 95-96, que publica un disco que se llama In Dub Volumen 1. Para 1996 publica un álbum que se llama Otros Mundos del Dub, Other Worlds of Dub. Para 1997 publica un disco que se llama Bean Shaker Dub. En 1998 Dub Plates Selection, 1999 Dub Plates Volumen 2. Bueno, entonces estamos hablando que también por 1999 él publica un álbum que se llama Dub Voyeur. Estoy hablando de los discos que publicaste a partir de 1995 hasta, bueno, son muchos álbumes que publicas en corto tiempo, ¿no? Pero que es una gran producción, ¿no? Yeah, he was talking about that you started in 1995 with releasing albums, and he considered that it's not too much time, but there is a lot of production, very prolific. What do you think? ¿Qué nos puede decir de esta primera etapa en donde él empieza a producir, que es a partir de 1995, y este ritmo que va tomando? ¿Cuál es la clave, o que nos describa ese episodio, ¿no? Empezar a publicar. What can you say about that moment when you start with the edition of the albums? It's a very prolific moment, so what can you say about that? Really, it's a musical journey is how I see it, and it's kind of like there's a cloud of ideas that floats around up above, and all you have to do is sort of get yourself in the right space and the right frame of mind and put out your antennas to start pulling in the ideas. So I guess I had a lot of space and time to do that, luckily. Sí, que fue un viaje completamente musical, en donde tenía pues una un momento de inspiración en donde te llega pues esa vibra, esa energía, y afortunadamente él tuvo el tiempo para pues para meterse al estudio y grabar, ¿no? Y pues trabajar continuamente en eso. Estamos hablando de una primera producción que ocurre entre 1995 y 2002, donde vienen así pues una primera oleada de grandes discos, que son 9 discos entre que publica, digamos, que incluye también la serie esta Dub Plates volumen 1, 2 y 3, pero realmente digamos todo, estamos hablando de un primer bloque de álbumes totalmente instrumentales, hasta que empieza a publicar con vocales, ¿no? con grandes personajes que digamos que vemos que tiene unos álbumes con Ranking Joe, con Michael Rose. Entonces él empieza con Michael Rose. Hay que señalar que tiene varios álbumes, pero preguntarle que después de pues un periodo de álbumes instrumentales viene un periodo de solo vocales, de ahora solamente fueron vocales, ¿no? Yeah, but the first period you work you release instrumental music, instrumental albums, and the second, like another period, you start working with vocals. What can you say about that? Yeah, it's kind of a funny way to approach things, because if you think about how dub music actually originated in Jamaica in the late 60s, arguably, and 70s, where it was developed by people like King Tubby, especially Lee Perry, and some other figures. But in my opinion, dub started as a cheap way to fill up the B-side of a single by making at first an instrumental version, and then the concept, you know, developed from there into this whole art form of dub. So originally with dub you would start with a vocal version and then, you know, remix it and transform it into the dub. But I seem to have approached it backwards, so I started doing a lot of instrumental dub, and then thought that it would be interesting to start working with some singers. Yeah, dice que bueno, que es una manera muy chistosa de explicarlo, pero bueno, él considera que considerando la historia del dub, que empezó pues en Jamaica y inicios de los 70s, por Lee Perry, por King Tubby y pues algunas figuras más, pues él considera que el dub empezó originalmente de lo vocal, y pues que él dice un poco de cheap, así en el sentido de que pues muy sencillo, solamente le hicieron las versiones B y quitaron los vocales, hicieron un remix y sacaban otro tipo de sonido, otro tipo de mezcla, y pues que fue de ahí donde surgió una forma de arte que se le llamó dub, ¿no? Que fue el origen, y que pues él fue al contrario, ¿no? A diferencia que primero fue lo vocal y quitaron lo vocal y fueron a lo instrumental, él fue al revés, fue de lo instrumental a lo vocal. Sí, ¿nos podrías mencionar los principales cantantes, y en este caso también tanto a hombres como mujeres con los que has colaborado? Que realmente que la lista debe ser inmensa, pero realmente por mencionar algunos, ¿quiénes son? Can you tell like which artist you've been working, vocal artist? Just a few. One of the main vocalists that I worked with was the legendary Michael Rose from Black Uhuru, and I actually produced 2 solo albums of his music, 2 vocal and 2 dub, and I've been working with other vocal artists like Gig Youth, Luciano, Newton Fire, Gregory Isaacs, Sugar Minot, Queen Ifrica, Brother Culture, MC from Brixton, Mikey General. Yeah, a whole crew of singers, a busload. Bueno, pues entonces hablamos de un gran bloque, ¿no? De vocalistas que incluyen algunos apego hacia los MCs y las vocales de Jamaica, a través de unos artistas que él nos mencionó, así como Luciano, Queen Africa, Luton Faya, el mismo Michael Rose, y así también ha tenido la oportunidad de colaborar con otros vocales, ¿no? Así los europeos, ¿no? En este caso por mencionar a Brother Culture, ¿no? Como uno de esas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces llega también un momento en que se presenta la oportunidad de él poder hacer publicar unos álbumes donde hacen remix de la música de Twilight Circus, que realmente son dos álbumes, Abstract Beats y Dubwise, ¿no? También entre esos mencionar que uno de esos álbumes es muy famoso en México, ¿no? Digamos que es también de los que más tocan, pero que nos hable de esa experiencia del remix, qué pasa, digamos, ahora, digamos. What is your experience in remix and these two albums, Abstract Beats and Dubwise? Oh, that project was a lot of fun. What I did was, I thought I would send out some material to, a lot of different friends of mine who are artists or producers, and get them to remix the music. And as well as friends of mine, also some artists who do music that I like, and I approached them to do remixes. And then once I received all of the mixes, there sort of seemed to be some that were more, in the dub format, and some that were more left field, as it were. So I decided to make two different releases. So one was called Remixed Dubwise, and the other was called Remixed Abstract Beats, to sort of represent the left field element. But that project was a lot of fun. A lot of the mixes turned out really great, I would think. Sí, que bueno, fue una aproximación a colaborar con distintos amigos, que pues muchos de ellos estaban como en la línea dub. Y los otros eran como más por el lado, por así decirlo, electrónico y música electrónica. Y pues de ahí surgió la idea de pues uno precisamente que iba por esa línea, el de Abstract Beats, y pues el otro con la gente más involucrada en el dub y la línea que él maneja, que fue el de Dubwise. Sí, realmente, por decir, si echamos una ojeada a ese álbum, el Dubwise, pues incluye remixes de Rob Smith, Vibronix, G-Corp, Disciples, Mad Professor, Manasseh. Este disco es muy, muy, muy famoso aquí en México. Realmente yo lo he escuchado mucho en el Sound System, por todas las versiones, por todas las colaboraciones que traen. También incluye Zion Train, entre todos, G-Corp, Blood and Fire, Steven Stanley. Bueno, es un disco realmente muy famoso y muy, muy, muy bueno, ¿no? Ha de ser muy, muy, muy bueno ese disco. Realmente a nosotros nos gusta mucho. Pero yo creo que llega el momento de ir a música. Vamos a pedir aquí a Ryan que nos prepare un set, ¿no? Famer, ¿te puedes decir las ligas, el teléfono, por favor? Por supuesto, el teléfono en cabina aquí está, es el 6281-5468. Regresamos a platicar con Ryan, que por cierto él está contestando a una llamada. Y bueno, regresamos, esto es Dub Night y nos vamos con algo de música de Twilight Circus. Twilight Zone of Eternal Virgin. Yeah, you know what? Tonight, I and I go at Twilight, because Twilight of Eternal Virgin is from the band, you know?

really cool, Mr. DJ. And it turned to the Babylon at their knees. Catch a kindling fire. One bag of wire. Stepping out of Babylon. Hey, cause we know right from wrong. Stepping out of Babylon. Hey, yes, we see their plan. Stepping out of Babylon. Hey, a repatriation. Stepping out of Babylon. I'm a Gideon. Not everything you see is for you. Everything you talk, you feel no one hears you. While I'm ears and people steer, you got deep in town, stepping out of Babylon. Hey, but you know we know right from wrong, stepping out of Babylon. Hey, you see we got a new plan, plan. Can we say African descent? make your skunk off your feet. When you hear the drum, I'll make a run up and down. Girls, Rastafari could I never miss a lose. We can't lose. Rastafari could I never ever lose. Yeah, you know. Kami say Shaka Zulu, Kami ya Shaka Zulu. Shaka Zulu, Kami ya Shaka Zulu. Shaka Zulu, Kami ya Shaka Zulu. Shaka Zulu, Kami na Bandolo. Roots, African roots, African steppers. Yeah, Rastafari I know. We not bound to no slave master. We not bound to no slave master. We not bow to no slave master. We not bow. Rastafari now. Kadisha African hero. Kadisha African hero. African hero. Come say African hero. Yeah. Come make we fight for equal rights. Come make we fight. Muy bien, regresamos aquí en Dub Night y seguimos totalmente en vivo. Ryan Twilight Circus sesionando totalmente en vivo. Y bueno, pues primero que nada mandar pues un cordial saludo a toda la banda que pues nos ha estado siguiendo toda esta noche. Ahí saludos a Benjamín Pérez y bueno, también ahí a Laura, a Levi, que nos están sintonizando, y bueno, a toda la banda, Aldo Dub, Elizabeth también, y a toda la gente que esta noche ha estado y ha participado en esta sesión de Dub Night. Pues a todos aquellos pues que lo hacen posible Dub Night, ¿no? Porque es de los radioescuchas Dub Night, también que nos ha llamado también toda esta noche para las cortesías. Híjoles, también muchas gracias también, y recordar las cortesías que tenemos esta noche, ¿no, Famer? Por supuesto, y también, bueno, también a la gente que nos deja comentarios ahí en la página de Dub Night. Almita Chiquita Obel dice: genial, súper buen programa de radio y qué chingón. Y bueno, a toda esa banda, ¿no? Y por supuesto, seguimos todavía con cortesías. Ya nada más nos queda una para el domingo, Twilight Circus, Mr. Zebra, ahí en Club Atlántico. Y de Xochimilco aún nos queda una doble. Esto es para Metastas, Six Block también. Sí, y así es. Para el viernes tenemos cortesías para Metastas en Chapultepec. Tenemos ahí todavía tenemos cortesías. Van a ser parece como 5 cortesías también para Mr. Zebra en Xochimilco. Todavía nos queda un par de cortesías para Mr. Zebra en Xochimilco con Six Block. Nos queda un par. Y bueno, también las cortesías de allá de Ciudad Neza. Sí, que todavía nos quedan ahí algunas cortesías. Son 2 o 3 cortesías para Mr. Zebra en Ciudad Neza. Pues a todos aquellos, recuerden que Dub Night se transmite por Radio Salto. Por radiosabota.org 102.1 de FM. ¿Y el teléfono es? El teléfono en cabina es el 6281-5468. Y también ahí tenemos la página, que es www.radiosapote.org. O también ahí en el blogspot de Dub Night, que es dubnight.blogspot.com. Por supuesto, también aquí en la página de Facebook de Dub Night. Ahí pueden dejar sus comentarios. Y bueno, se les agradece. Y bueno, seguimos aquí en la entrevista con Ryan, continuando con el trabajo que ha estado realizando y que ha hecho a través de estos años. Pues preguntarle si él aún sigue trabajando lo análogo y posteriormente lo digital, porque recuerdo en aquella sesión que fue allá en Casa del Lago la primera vez que vino, pues él nos comentaba algo de esto, ¿no? Que todavía él trabajaba con lo análogo para poder hacerlo digital después, así como lo hacían en los inicios, ¿no? En las raíces del dub. So, how is your work now? You are working with analog and digital. He remembers the time you came in a conference the first time. You were telling that you go from analog to digital sometimes. So. Sometimes I'm generally a great big huge analog fanatic because also, you know, I started way back in the days of analog, and I started working with a lot of tape machines and things with big knobs and colored lights that have sort of a lot of magic and funkiness to them. So that was kind of my vision, but of course, to be able to stay modern and to be able to interface with other collaborators and studios, I had to take a step into the digital realm as well. But kind of my thinking is, I have one foot in the historic analog time and another foot in the future. Sí, que durante mucho tiempo él ha sido fan o ha tomado siempre partido hacia lo digital, lo que eso le da, pues la necesidad de coleccionar, de tener distintos aparatos en el estudio que van en ese sentido de lo análogo. Pero bueno, a final de cuentas, las colaboraciones, los el momento en que él está viviendo y todo, pues lo hace acercarse a lo digital. Él dice tener un pie en el análogo y otro en el futuro. Muy bien, y como en esa ocasión pues lo vemos trabajar como algo lo más digital, ¿no? Pero me imagino que en estudio pues sí ha de estar trabajando con estas dos cosas, ¿no? Con lo análogo y lo digital. Pero actualmente en las presentaciones que él hace, no sé si únicamente cuando sale, por ejemplo, aquí en México en su caso, cuando es su tour, solo trae o trabaja con lo digital. En este caso con el controlador que trae y todo esto. Live, how is it your live show is to digital or to analog? Well, the source material was originally analog, but the way it's being played back is digital with the computer. But for me, that's new. I just started to do like laptop-oriented shows since the summer, and that was because I found an external device from Native Instruments that I thought was really cool because I can control everything from this little box that has knobs and buttons on it, which is a kind of interface I find more relatable. And I don't really have to touch the computer even. So, to me, that's like a good combination of both worlds. Sí, que bueno, él tiene el origen de todo lo que él está tocando es básicamente análogo. Él parte de que todo lo que ha trabajado en el estudio, pues viene una fuente análoga, y pues en video, en vivo, pues él encontró que a través de la computadora y un controlador, que es lo que él trae, puede tener como acceso a las dos partes sin necesidad de tocar la computadora. Él puede apretar botones y mover perillas y así controlar la música. Entonces es como una buena forma de tener ambas partes en una sola. Muy bien. Supimos él publicó en Facebook que tuvo una sesión de estudio en Estados Unidos. Que nos platique realmente qué hizo en esas 12 horas de la sesión en el estudio. You published on Facebook that you were in studio in United States. Do you have something to share about that session? Yeah, well, on this tour when I was in America, I spent some days in the electronic music oriented studio of Kevin Key in Los Angeles. And he is like an electronic music icon in the area of like electronic and industrial music, going back all the way to the early 80s with his project Skinny Puppy. And so that was a very good experience because he's an old friend of mine, and we just kind of, we can both tap into the magical cloud of ideas together. So, yeah, at some point, stay tuned for some electronic, psychedelic, very heavy dub explosions from Ryan Twilight Circus and Kevin Key. Los Angeles connection. So he's the producer of Skinny Puppy? Yeah. What's the name? So Kevin Key? Yeah. Right. Bueno, comenta que... What? Los Ángeles, que en Los Ángeles él estuvo, pasó unas sesiones en el estudio de Kevin Key, y bueno, que ahí él es uno de los productores ya legendarios de música electrónica desde hace muchos años, desde los 80s, y pues ahí trabajó de una manera distinta y pudo sacar varios tracks muy explosivos en una línea electrónica de Twilight Circus. Y también preguntarle que qué pasó con su estudio. Él también nos comenta que su estudio realmente ya no lo tiene. ¿Qué pasó con él? What happened to your own studio? Well, that was kind of a crazy story. I had the same studio space for about 10 years in a row, which was great because I could go there and work, you know, any time of day or night, and like with no problems. And but the owner of the building, for years he was thinking about having like a huge renovation of the building and completely, you know, changing it around. So I knew that that was always a possibility, but nothing ever seemed to happen. So then one day, like out of the blue, I got a phone call that in two weeks' time, basically the roof will be coming off of the building. So I had to kind of frantically dismantle everything and get it out of there and get it in storage, which is the current status right now of the studio. So the studio is in a state of transition, shall we say. Sí, casi. Bueno, él durante 10 años su estudio estuvo en un mismo lugar. Afortunadamente él tenía esa oportunidad de llegar y estar y trabajar todo lo que él necesitaba trabajar. Eso fue durante 10 años. Y llegó un momento en que pues el dueño del edificio le informó que tenía que desalojar el espacio 2 semanas antes. Y pues prácticamente iba a estar remodelado, iban a pues hacer una remodelación profunda del edificio, y pues él tuvo que empacar todo y ponerlo pues en una bodega, guardar todo el equipo en una bodega. Y pues ese es el estado actual del estudio, que es una transición. ¿Esto dónde ocurrió? Él también, así que nos platique muy un poco también sobre su historia personal, ¿no? Él nace en Holanda y después, ¿qué pasa? Yeah, if it's possible for you to talk about your personal history, when did you born, and everything. Oh, okay. Well, I'm born in Vancouver, British Columbia in Canada, which is on the west coast. So I'm a product of the west of Canada, very much. And I grew up in Vancouver and was exposed to the whole music scene there. Like in the early 80s especially, you know, you had a scene with, you know, punk bands and pop bands and reggae bands, and people would organize their own shows and be very independent and kind of resilient with their vision and release their own music, and you'd have shows, you know, featuring a mix of different kinds of bands, like a punk band and a reggae band. So I was playing in a bunch of different reggae bands at that time, so that kind of attitude influenced me a lot later on, which is why you see, you know, with the Twilight Circus music, doing everything independently, you know, putting out releases, DIY, do it yourself. Talk minus action equals zero. Bueno, que él es un producto de la Columbia Británica, Vancouver, en la costa oeste de Canadá. Él dice que, bueno, él empezó muy pues de joven tocando en diferentes bandas. La escena que se vivía ahí en aquel entonces era muy pro independencia, digamos, y bueno, todas las bandas colaboraban con todos, así fuera punk, así fuera reggae, rock, lo que se hiciera. Y pues bueno, él fue muy influenciado por ese sistema de trabajo, ¿no? Hacerlo independiente, hacerlo uno mismo. Y pues es como ha trabajado en realidad todo lo que es el estudio y el sello de Twilight. And as well, I would add, you know, in that time, you had, you know, all these different bands and musical artists who would cooperate and try to help each other and, you know, not be in competition. And I think that also influenced me a lot as well. Y bueno, que también lo que le influenció fue el hecho de que hubiera tantas bandas trabajando y ayudándose unas a otras, y más allá de el beneficio propio, sin tener una competencia. Eso fue lo que le influenció muchísimo para seguir trabajando sus propios proyectos. Bueno, también pues preguntar a manera personal, ¿qué refleja el dub en su vida actualmente? Bueno, a lo largo del que ha incursionado en todo esto, ¿qué es lo que está reflejando el dub para él? Which are the reflections of dub in your life? In terms of the music that I've released? Or? Personally, your life in the reflections every of day. Dub, like what I think? No, like the influence, the reflect, which... Well, I think that dub was such a radical and powerful idea, and it, you know, it's kind of the original remix form, and I find it incredible that, you know, that it started basically as a cheap way to, you know, fill up the other side of a single, became this, you know, this whole art form, and then spread from Kingston, Jamaica to London and New York, and then, you know, from those three places, it was kind of like a shockwave that spread around the world and has influenced musical production in many different genres, in particular electronic music, even, you know, dance music, jungle, and now dubstep, and but even, you know, in top 40 commercial music productions, you can hear elements of dub style mixing that have, you know, that have crept into the mainstream. Sí, que bueno, el dub fue una expresión poderosa, fue una expresión muy muy importante, muy llena de mucho, pues de mucho sentido, vaya. Y pues más tratándose de pues hasta dónde ha llegado, ¿no? Pensando que partió de los lados B a hacer la forma original del remix, ¿no? Y de ahí seguir hasta pues influenciar una gran cantidad de géneros de música, principalmente electrónico, como es el jungle o como son algunos otros géneros más, y pues hasta también a influenciar así a la, pues al mainstream, a los al top de los 40, en donde puedes encontrar elementos de producción que son de propios del dub. También reconocemos a Twilight Circus como un trotamundos del dub, o sea, su papel de trotamundos, y para todos aquellos que seguimos en este caso su andar en el mundo, nos hemos dado cuenta que a Twilight Circus le gusta escribir y narrar sus anécdotas, ¿no? De la tierra que visita, las personas con las que está, todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Entonces ahí reconocemos también una gran virtud, la escritura, ¿no? En Twilight Circus. Yeah, about the that you are a traveler, so you enjoy to go around through dub music? Yeah, I feel very grateful that that because I've done this music, it's sort of opened up unexpectedly, doors and possibilities and options to, to travel all around the world, which is something that I find really interesting. And so I do really enjoy the experiences of the travel and getting from point A to point B, and the things that happen along the way, and the people that you meet as well. Sí, que él se siente agradecido y gratificado, o sea, de todo lo de la oportunidad que él ha tenido de visitar, de viajar, de ir un lado a otro, y pues reconocer todo lo que ahí sucede, ¿no? Él agradece mucho la oportunidad que se le brinda a través de la música, ¿no? Claro que sí. Entonces también es una cuestión de un señalamiento acerca de esa cuestión, porque últimamente sí he revisado sus actualizaciones de Facebook y hace una descripción completa de la ciudad que visita, los lugares, ¿no? Realmente sí es una gran virtud, ¿no? Entonces, ¿sí te gusta escribir? ¿Te gusta? Do you like to write? To write? The experience? About the experience? Yes, yes. Sometimes I'm inspired to, to write about things or, adventures or experiences, and I guess especially with Facebook, that's quite an inspiring platform in a way to sort of put out, little chronicles or little reflections on experiences here and there. Write a book. Yeah, maybe I'll write a book one day. Who knows? At the moment, the book is in my mind, waiting to be written. Que hasta el momento el libro esté en su mente, que esté esperando ser escrito. Claro que sí. Pues así estamos en Dub Night, ya pasadita de la 1:00 a.m. Pues esperemos que Twilight Circus nos regale un set más, ¿no? O si él, no sé qué vaya a proceder. Pues muy bien, un agradecimiento total a Ryan, que pudo venir esta noche por parte del crew de Dub Night. Así es, muchas gracias por haber estado aquí en Dub Night. Y bueno, se le estima y lo volvemos a esperar aquí. Me imagino que van a haber muchas ocasiones más adelante que venga a visitar México, ¿no? All right. Yeah, muchas gracias, Dub Night people, crew. It's been a pleasure to come out tonight, and hope to be here another time in the future. And thank you for the support. Keep dubbing. Bueno, muchas gracias a Dub Night por el apoyo, y pues que sigan dubeando. Y bueno, nada más, podría dejarle un mensaje a toda la banda que, bueno, que sigue este género y que está dentro de la escena dub. Can you leave a message to the audience who are into dub music, into the dub scene, Mexican dub scene? The dub sound is like a musical shockwave. And when we play this music on the radio, especially, going out over the airwaves, that the musical waveforms and it's like it's a transmission. It leaves the earth and goes into outer space. So I guess if some of this show tonight is going through it's being played through a transmitter, right? And people can pick it up in town. So it's also, leaving Earth's atmosphere and going off into space, where it will travel eventually, beyond our solar system. And long after we're gone, this show is going to be extending out into the galaxy, and who knows, you know, who might pick it up or no one. But just the very thought that that's happening, I think, is pretty cool. So I'd like to leave it with that. Yeah. Good night, people. Yeah. Bueno, lo que les quiere dejar Ryan es que piensen al dub como una poderosa choque, un poderoso choque de sonido que, pues, con sus, que cuando es transmitida en radio, cada uno en su ubicación, en donde sea que se encuentren, pues las vibraciones, las olas de sonoras, por así decirlo, van a transmitirse pues fuera de la Tierra, ¿no? Son ondas que van a viajar a través del espacio y pues mientras, digamos, que no estemos aquí, pues esas ondas seguirán viajando más allá del sistema solar, otras galaxias. Pues también agradecer a Rodrigo, que esta noche también tuvo la amabilidad de venir al programa a hacer la traducción con Dub Gabriel, el enlace a San Francisco, California, y también estar aquí esta noche aquí, ¿no? No, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más, por el apoyo, por el espacio, y pues a todos los que están recibiendo estas oleadas sonoras, pues un saludo allá, una buena noche. Por supuesto, Levi Wax y Natom, manda saludos a Ryan y por supuesto a Rodrigo Rutical Sessions. Dice que qué muy loco lo de su estudio, o sea que estaba atento ahí a la transmisión, y bueno, pues un saludo también a ese carnal. Y por supuesto, pues a toda la banda que pues cada 8 días nos sintoniza. Y por y también adelantar que pues el próximo programa pues tenemos a Metastas y por supuesto también a Mr. Zebra, dedicado a la escena francesa, próximo martes en Dub Night. Así que también habrán cortesías, estén muy atentos. Pues así es, esta fue la entrevista con Ryan Twilight Circus esta noche aquí en Dub Night, extendiendo la noche con música dub. Pues sí, tenemos una rolita de Metastas ya preparada para toda la gente que en la próxima semana va a estar aquí escuchando Dub Night. Pues tenemos la visita de un artista francés. También no se olviden, banda, que este domingo también ahí vamos a tener a Twilight Circus y a Mr. Zebra ahí en Club Atlántico. No sé si, Rodrigo, nos puedes dar más detalles del lugar. Así está, es ubicado. Es ahí en el centro, avenida, calle República de Uruguay, Uruguay, esquina 5 de Febrero, en el tercer piso, Uruguay 87. Ahí estará Mr. Zebra en las sesiones de los domingos, Rutical Basic Sessions. Por supuesto, los que esperamos. También estamos dándole ahí seguimiento a todas estas sesiones de Rutical ahí en el Club Atlántico. Y bueno, este domingo, pues, de gala ahí con Twilight Circus y Mr. Zebra. Banda, las cortesías para el domingo se fueron, y de todas formas aún hay eventos, y bueno, todavía tenemos cortesías. Vamos a estar un rato aquí, así que márquenle o dejen algún comentario en la página de Dub Night. Y bueno, nada más comentar, creo que Oso tiene el detalle de si todavía hay cortesías para el de Xochimilco. Ya no. Ya, entonces prácticamente lo que ves Xochimilco allá en Candyman Bar, ya se fueron. El domingo ahí en Club Atlántico ya se fueron. Y no sé, para Chanti Olin, si todavía haya, también ya se fueron. Todavía hay, bueno, todavía están a tiempo, marquen. Mr. Zebra allá en Ciudad Neza y en La Jarra y con Mystic Revelation, por supuesto, es el 27 de mayo. Y bueno, pues mientras tanto nos vamos con Metastas. Y eso va a ser el próximo martes aquí en Dub Night. Yo soy Famer y les agradezco. Nos vemos el martes. Thank you.